momento quizás sea un paso. Olvidar los casos, ser un bien escaso. Recuerda, los principios nunca fueron buenos. A base de palos crecieron los cielos. Ecos manaron sin esfuerzo alguno. Por Dios haz lo que quieras sin vender tu culo. Tú tienes en mano, tú trazas destino. El filo de respuesta quizás sea afilado. Mundo de trampas, sin saber por qué. Sin saber el qué, sin saber qué hacer. No mires la respuesta y corre sin miedo. Lanzarse a la piscina, olvidar el puedo. Disfruta de rencores sin el toque amargo. Cargo de conciencia, ya no sé qué es eso. Disfrutar del día sin miedo a ese peso. Seguir adelante, dar sentido a vida. Piensa, usa tu cabeza. Más vale un puño en alza que cualquier pereza. Las cosas no van solas, que te quede claro. Más vale ser inquieto y ser el bicho raro. El mundo gira y no eres el centro. Muchos no piensan y solo se engañan. La fuerza está en un grupo, que te quede claro. Por mucho que te rías, no hay otro tramo.